Estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra, es el programa 151, y ahora sí ya estamos con nuestro segundo invitado especial, con nuestro invitado Jaime Quintana, y él nos va a hablar, vamos a platicar ahora sí sobre Nestora Salgado. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa, Jaime. Pues a ustedes, de los Hijos de la Tierra y a Radio Zapote por invitar. Nos gustaría que empezáramos hablando sobre la policía comunitaria, sobre la CRAC, sobre la Coordinadora Regional y la Policía Comunitaria, que nos dieras un panorama de cómo se formó, en dónde se formó, por qué se formó, pues el sistema de justicia que imparten. Bueno, yo me llamo Jaime Quintana y bueno, supongo que por alguna experiencia que hemos tenido por allá, pues es que también se nos invita. Bueno, primero hay que dejar como claro que la región donde estamos hablando es la región Costa Montaña de Guerrero. Es una región que en los años 60, 70 estuvo albergando muchas causas sociales y que en respuesta al abandono que el Estado tenía, surgieron grupos político-militares como las guerrillas, en este caso la guerrilla de Genaro Vázquez, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Estamos hablando que fue una región donde hubo masacres, hubo exterminio de gente que en ese tiempo luchaba por condiciones diferentes, ¿no? Finalmente llegaron la Guerra Sucia, los 70, los 80, ya este es otro tema, pero ya para los 90 la organización se convirtió en una cuestión se creó una organización que se llamó el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena negra y popular, que fueron los que empezaron para los festejos del encuentro de 500 años, ¿no? De los 500 años, ellos se organizaron y conformaron esta agrupación. En Chiapas estaba surgiendo la Alianza Nacional Emiliano Zapata, la ANCIES, al mismo tiempo, pero con distintas lógicas. Finalmente, ahí es como se marcó una cosa diferente en el movimiento indígena, ¿no? Ya no es el movimiento indígena que estábamos hablando de los años 70, estamos hablando ya de otra cosa que estaba surgiendo. En ese contexto nace la coordinadora, pero primero se llamó la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas, la CRAI, surge en San Luis Acatlán, la tierra de Genaro Vázquez Rojas, surge con la participación de productores de Jamaica, con productores de maíz, con productores de café, con la base social de la producción es como nace la organización y nace también por la ausencia en este tiempo del Estado, ¿no? Es decir, el crimen organizado en ese tiempo entraba a las comunidades, se robaba vacas, violaba a las mujeres, es decir, la CRAC es una demanda prácticamente de las mujeres. Testimonios son vastos de las violaciones que hacia las mujeres en presencia de la familia, ¿no? Obviamente la gente se encabronó, empezó a organizarse, la teología de la liberación fue fundamental ahí. Se empezaron a hacer círculos de estudio en distintas comunidades y ahí es donde nacen los primeros cimientos de la organización. Después la organización ya crea su propia policía comunitaria. Estamos hablando ya en el tiempo que estaban los Figueroa. En ese tiempo sucede la masacre de Aguas Blancas, caen los Figueroa y ponen a Aguirre, y Aguirre en ese tiempo le regala 50 escopetas a los indígenas que estaban organizando en la montaña de Guerrero. Obviamente estaba reconociendo una agrupación, como ahora lo hace, y los pueblos empiezan a crecer, empiezan a agarrar gente, empiezan a entregar al Ministerio Público, el Ministerio Público con una lana los empieza a soltar, y entonces la justicia, la seguridad pasa a tener otro semblante en la organización, es decir, se crea un sistema de justicia donde ya no van al ministerio, sino ellos mismos con los principales empiezan a generar procesos de propios de justicia. Después viene el problema de que, bueno, ya los agarramos, ya están aquí, son compañeros, son de la comunidad, hay que reforzar el tejido social. ¿Cómo se plantea la forma de regresarlos a la comunidad? Y en asambleas ellos retoman una cosa que le llaman reeducación, ahorita que estamos hablando de palabras nuevas, domingueras y todo, le llaman reeducación, que significa que van a hacer trabajo comunitario, no van a estar presos, van a hacer trabajo comunitario en las comunidades, y las comunidades a sí mismo les van a dar una carta de buena conducta para que aminoren su proceso de reeducación. Es decir, se conforma ya un proceso de un sistema, ya no es una propuesta, es un sistema de los pueblos que le llaman de seguridad, justicia y reeducación. Esto tiene que ver con la asamblea. La asamblea es el máximo órgano de justicia, ¿no? Ya en el 1997, los compañeros lo que hacen fue cuadricular el territorio y generan 4 casas de justicia. Una que está en Metlatónoc, otra que está en Espino Blanco, otra en San Luis Acatlán, otra en la parte Mepa. Ñusabi, Mepa, Ñancue, Ñomdá, afromestizos, mestizos son los que organizan el territorio, ¿no? Por cuestiones muy identitarias, muy, muy así, ¿no? Entonces, generan sus propios. En cada casa de justicia hay 4 personas que ejercen la justicia. Hay 4 compañeros que son comandantes regionales que ejercen la seguridad, y los pueblos son los que generan el proceso de reeducación. Estamos hablando de un sistema que crea de pueblos, una asamblea que crea un sistema propio del ejercicio de la justicia, seguridad y la reeducación. En este ya, bueno, todo estaba muy bien, pero era un círculo. Los compañeros de la CRAC se dan cuenta y empiezan a generar sistemas de comunicación comunitaria, ¿no? Que tiene que ver con la instalación de 5 radios comunitarias, que tiene que ver también el proceso de los encuentros de mujeres en la montaña, ¿no? En base, esto es algo muy bonito, en base de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Hay un encuentro que está documentado donde se empieza a generar una reflexión sobre la situación de las mujeres en la montaña. Y esto tiene que ver con que igual que en la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, con que se respeten los derechos humanos de las mujeres en pueblos indígenas, donde todavía, igual que en muchas partes de México, se negocia con las hijas, con etcétera, ¿no? Entonces, hay ese tipo de reflexión también, hay el tipo de reflexión de justamente se hacen estudios de nutrición, de lo que se come, lo que se hace en la montaña, proyectos de, hay una comisión de producción, los compañeros de Lina, Paul Hertz, generaron el proyecto de salud comunitaria, ¿no? Del reconocimiento del territorio por parte de sus hierbas, etcétera, etcétera. Es decir, se da cuenta la CRAC en ese tiempo de que se necesitaba ir más allá del propio sistema de seguridad, justicia y reeducación. Son las mineras las que vienen a romper todo, ¿no? Ya en el 90 y en el 2000, en el 2007, 2010, 2011 es cuando llegan las mineras y empieza a descomponerse todo, ¿no? Pero al mismo tiempo llega la Cruzada Nacional contra el Hambre, y para acabarla de chingar llegan los huracanes y llega el narco. Llega el dinero, ¿no? Y llegan los paramilitares y llega el narcotráfico. Es decir, en la montaña de Guerrero se está sufriendo una especie de contrainsurgencia que tiene muchas, muchas bandas. Ahora sí, como que si jugaras al billar, sería como un... tendrías que pegarle a muchas bandas si le quieres pegar al objetivo que es la CRAC. Se generan grupos espejo como en Guatemala, organizaciones que se parecen tanto a ti, con un discurso igualito a ti, ¿no? Estoy hablando de la UPOEC, que confunde, se criminaliza a unos ¿no? Se criminaliza a los auténticos y se legitima a otros. Se compran dirigentes, como el caso de Eliseo, ¿no? El Liceo del Villar. Y este mismo criminaliza a sus propios compañeros, ¿no? Todo eso tiene razón por la cuestión de las minas. O sea, son tres grandes zonas donde hay recursos mineros, oro, plata y zinc, que están siendo, son intereses nacionales, como en todos lados. Y la CRAC es una organización que aproximadamente tendrá como 3,000 hombres armados. Se necesita una estrategia quirúrgica para poder quitar de en medio del territorio a esta organización. En ese momento es en el que, digamos, nos encontramos, ¿no? Hubo un crecimiento muy grande de la CRAC. Por todos lados veías que estaban surgiendo grupos, ¿no? Con identidades propias, la policía ciudadana, ¿no? De Olinalá, la policía popular de Huamustitlán. Empezaron a surgir distintos referentes y que después se albergan con la ley 701 que favorecía en ese tiempo a la organización de la CRAC, ¿no? Sin embargo, ahí es donde empieza toda otra situación, ¿no? El caso de los presos políticos y en particular el caso de Nestora. Muy bien, pues también pones el dedo en la llaga, ¿no? Ahorita este proceso de desarticulación de la CRAC PC, que también tiene que ver con el capital, ¿no? O sea, hablas de los intereses mineros, de los intereses del narcotráfico, también están los intereses de las hidroeléctricas. Hace poco tiempo también, pues hay que recordar que metieron preso a Antonio Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, y bueno, esta organización del Acapulco Rural ha logrado detener la construcción de la presa, y bueno, a Antonio Suástegui lo mandaron también a un penal de máxima seguridad en Nayarit, y justo por estos días también nos estaban informando que hay 7 pueblos que viven en el margen del río Nexpa, donde también se pretende construir una hidroeléctrica, y llevan 11 días de bloqueo en la entrada para evitar que la empresa Hidroatrixco, que coordina Uriel Hernández Maldonado, intente introducir materiales o personal para que se lleve a cabo la obra, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos intereses económicos detrás que están tratando de minar la organización comunitaria de la región de la montaña. Vamos a escuchar una cancioncita y ahorita regresamos contigo. Me metieron en pozos, me arrojaron al mar. Allá ven los 70, no se nos va a olvidar. Esto es de Guerrero, Bábalos de Atoyac. Los mineros en Taxco también lo van a escuchar. Soltar el mantil y tomar el fusil. Ritmo más potente que cualquier misil. Ritmo que es terrestre, de sur para el este. Donar esta lucha, cueste lo que cueste. Y orden de aprehensión en contra la comunitaria. No quieren justicia, algo les enfada. Ya son 17 de las reeducaciones. Venga resistencia, vengo a fuego a Babilonia. Ay, ay, ay, ay, ay, policía ciudadana en Huamuxitlán. En Temalacalcingo también la vas a encontrar. Así hay honestidad, autoridad comunitaria. Allá ven, hay otra líder, quieren apresar. Más montaña y costa chica la fuerza va a integrar. Es autodefensa y autonomía sembrar. Pueblo que decide la palabra demostrar. Situaciones críticas, lo dice la métrica. Quieren verlo tétrico con escena trágica. No hacen falta halcones, hacen falta más leonas. Leones, dones, ¿qué es lo que te pones? Queremos más médico, nada de asaltante. Ni que tú te embriagues, choques en el volante. Adelante, levante, pensante, migrante. No más violencia, basta de tanta sangre. Protegen su pueblo allá en la cañada. Cansado de los robos y todas las patrañas. Descubrieron mañas y malas telarañas. Cúspide de acciones, es la revelación. Fuerte mujer, fuerza cuando ríe, cuando piensa. Cargado en su escudo es esperanza de mortales. Aroma al inhalo y opaca todos los males. Es la historia viva que pronunciará el futuro. Nueva revolución, mujeres del 21. corazón que late, mente que debate, alma que combate, gente que acompañe, mujeres valientes viven en Olinalá. Y nos vamos a la costa para Cacahuatepec, contra megaproyecto mi machete a defender. Digna, digna, digna, digna, lucha es el clamor. Paz en tierra caliente, vi también en Acapulco. Aquí no olvidamos a Juventina Villa. ¿Dónde está Eva y dónde está Marciale? Sé que en la sierra muchos desplazados hay. No olvido que existe también fuerza en Cherane. Con los zapatitas se les da libertad. Policía comunitaria, no te dejes corromper. Ves la esperanza que debemos cultivar. Que crezca como mil paves el alma del jaguar. Ayer luchó Genaro, también lució Cabañas. Fuerza pa' mi gente, afro mexicana. Respeto a las raíces, danzas directrices. Boom, shakalaka, de que boom, shakalaka.